Si yo tuviera tu amor, te juro en esta vida no pediría más nada. Ya no te guardo rencor, desde que tú te fuiste no me quedan ganas. De que me escuches, debo decirte que me da gusto verte. Desde que te marchaste de mi vida, debo ser fuerte, no encuentro una salida. Quiero volver a tu lado y remediar lo que hicimos mal. Quiero que olvidemos todo y que volvamos a empezar. Si yo tuviera tu amor, te juro en esta vida no pediría más nada. Ya no te guardo rencor, desde que tú te fuiste no me quedan ganas. Si te el corazón, te di todo mi amor, eras indispensable. No escuché lo que dirán, no te tiene que importar lo que la gente hable. Esto no se terminó, te lo pido por favor, mi amor, volvamos en nuevo. Te marchaste de mi vida, debo ser fuerte, no encuentro una salida. Desde que te alejaste de mi lado, han pasado los años y aún te extraño. Volvamos a empezar. Si yo tuviera tu amor, te juro en esta vida no pediría más nada. Ya no te guardo rencor, desde que tú te fuiste no me quedan ganas. Si te entregué el corazón, te di todo mi amor, eras indispensable. No escuché lo que dirán, no te tiene que importar lo que la gente hable. Amor, te juro en esta vida no pediría más nada. Ya no te guardo rencor, ya sé que tú te fuiste, no me quedan ganas. Si te entregué el corazón, te di todo mi amor, eras indispensable. No escuché lo que dirán, no te tiene que importar lo que la gente hable. Esto no se terminó, por favor, mi amor, volvamos de nuevo. Amor, volvamos.